aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, jueves 7 de julio del 2011, y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos acompañan siempre a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Buenos días, mi querida Betty, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás, Jorge? Pues nada, mira, un poco así porque hoy salió el sol, está tenue, débil, medio debilucho, ¿verdad? ¿Como que no se decide? No se decide el sol a salir ¿sí? completamente. Y va a llover seguramente, diría don Güentes, que ajá, va a llover en la tarde. Pero ahorita, bueno, en la mañana está así, medio tibio. ¿Y tú cómo estás, mi querida Betty? Bien, oye, pues hoy tenemos que platicar Mucho. De mucho, pero también de que hay fútbol, y eso ya tú sabes que es lo primordial en este México, ¿verdad? ¿Qué hay fútbol de qué? La Sub-22, que no sé qué sea, que juega esta tarde. ¿Sabes lo que pasó? Me contaron un chisme. Ey. Que el problema que tuvieron los muchachitos de la Sub-22 ajá, de la escuela es que alguien de maldad les cambió las pastillas de Nembuterol. Ajá. Clenbuterol. Pero no que le habían comido de carne contaminada. No. Ellos todas las mañanas religiosamente, con una devoción extraordinaria, se tragan su pastillita de Clenbuterol porque juegan bien y todo ese asunto, no hay problema. Claro. El fin justifica los medios, ¿no? Sí. Eso es en la política nacional. No hay por qué no sea en el fútbol. Haiga sido como haiga sido. Sí. Pero alguien cambió las pastillas de clenbuterol por Viagra. No me diga. Entonces, por eso fue claro, lo que sucedió en la noche aquella. Sí. Estaba yo escribiendo en el Twitter que fíjate que estaba el partido jugando, porque no cabe duda que todo tiene un rasgo de poesía. Ajá. Bella. Hay que ver la cosa poética. Yo ya ves que todos los días escribo un pretendido verso. Uh-huh. Entonces, imagínate tú, así es como para un cuento, para los estudiantes de literatura. Digamos que hay el fútbol, que los jóvenes mexicanos juegan, y una hermosa y llena de juventud, una frondosa centroamericana, uh-huh, en el último lugar del estadio, con una minifalda, pero bien apretada, uh-huh, y en el último de los asientos, con lentes, con brillantitos, sí, con los labios muy pintados, con su lunar y su ¿cómo se llama un dibujito que se pone uno? Uh-huh. Con su tatuaje. Un pequeño. Tatuaje, un piercing. Un piercing. Sí. Masca el chicle. Sí. Y silenciosamente ve con orgullo los goles que mete un futuro chicharito de Ciudad Nezahualcóyotl. Es bonito porque mascando chicle y todo, ella siente el orgullo de que la noche anterior hubo un hermosísimo romance digno de una telenovela. Si me oye mi compadre La Rosa, hace una telenovela. Ajá. Imagínate el orgullo que sentirá una joven centroamericana, claro, un mexicano, mete un gol y sí, califica o como se llame, ¿verdad? Uy, imagínate y la niña mascando, pero lo que me encanta es mascando chicle, todas llenas de desenfado, como que acaba de salir del programa siempre en domingo, o de Bailando por un Sueño, o de Iniciativa México. Vaya, que acaba de salir de las filas de la televisión con su piernota bien cruzada, ¿sí? Porque eso es natural, ¿no? Uh-huh. Y entonces siente orgullo por el hombre, entre comillas, que Con el que compartió la mesa la noche anterior. Bueno. A no ser que sean perversos y les guste verlo en la mesa. Y la telenovela Amor en la Cancha, ¿no? Amor, sí. Ajá. Cancha y clenbuterol. No, algo así. Bueno, Evi, después de estas disquisiciones idiotas, ¿a qué podemos llegar? nos llene de tristeza. Uy, no llene pues de, todo. Que no nos llene de tristeza. Híjole, pues ahí está como que complicado, ¿no, Jorge? Porque mira, está entre el Vester, entre pues los candidatos y está entre las inundaciones. No, hay mucho más. Hay mucho más que no se dice. Sí. Y justamente nuestro programa tiene esa misión de decir, ahora sí que, de callar lo que otros dicen y de decir lo que otros callan. Uh-huh. Mira, desde ayer, te lo digo desde ayer por decirte un, por ponerte así un dato perentorio, no sé lo que significa perentorio, búscale, algo predestinado, ¿no? Sí. O preciso. Pero desde ayer la noticia fundamental de todos los noticieros, de todos los comentaristas, de ahí donde haya dos en mi nombre, ahí se hablará de fútbol o de política. Pero ya mezclé todo porque Cristo creo que había dicho algún día, cuando se unan, a ver niñas cristianas, cuando haya dos o tres que se juntan en mi nombre, ahí estará mi templo, ahí estará mi iglesia, algo así dijo, ¿verdad? Ahí estaré yo. Bueno, ahí donde se juntan dos hombres de micrófono, ahí estará o el fútbol o la política. La política, ¿cuál y cuál fútbol? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué clase de política y qué clase de deporte? ¿Es deporte o no, como dirían en Texas? ¿O no? Eso no es deporte. Esos son los intereses económicos de un grupo que dirige un equipo, por decir lo menos, para que se llenen los estudios, para que se llenen las horas de televisión, para que haya comerciales, para todo eso. Evidentemente que la finalidad de Altius Porcius, bueno, el deseo de ser más fuerte, más alto y más lejos, uh-huh, queda en segundo término. No es el deporte por el deporte mismo. Sí. Es el deporte por la vanidad, por el triunfo, por el dinero, por la publicidad, por los millones, por lo que genera. Que sea apasionante, sí, pero la finalidad no es pura. Entonces, ahí donde haya dos o tres, se hablará o de deporte o de política. ¿Qué características tiene la política actualmente en México? Que es lo mismo. Lo digo porque hago la inferencia, deduzco, que si el mismo entusiasmo que se usa para hablar de Rubiel se usa para el Chicharito, o para hablar del Chicharito se usa para hablar de Rubiel. Si el mismo falso debate existe, no era fuera de lugar, sí era fuera de lugar. Bueno, tú, pero ¿quién, qué dijo Roy Campos? No, pero ¿qué tal? No sabes exactamente si se está hablando del roycampismo, si se está hablando de cuántos fueron a votar, la última determinación del IFE, qué se espera, cómo va la señora Vázquez Mota que entra a la, uh-huh, a la escenografía de la televisión, cómo hacemos para lamentar muchísimo, porque el primer enemigo de Encinas, pero Encinas tiene tres enemigos, el primero es Encinas, el mismo segundo es Encinas, y el tercero es Encinas. Es decir, yo estoy diciendo algo inteligente, pero que sirve para romperle toda la estructura, uh-huh, a quienes no son mis patrocinadores ni ahora, y si llegan al poder, menos. Entonces, ¿quién va a jugar? Pues va a jugar el Chicharito, no Chicharito, o el Jamaicón, uh-huh, Villegas, o el Cuau, no jugó el Cuau, que no entró, que se Messi, piensa que le pasó, y que Argentina no sé qué madre y lo que sea, y que los colombianos no los para nadie, y que se sospecha que los colombianos no toman clenbuterol, sino otra sustancia propia, sí, propia de su país, no sé. Pero el chiste es que estamos hechos una mantroña. Noroñas, qué bueno, Noroñas, saludo. Una maraña estamos hechos, sí, entre la futbolización de la política. Uh-huh. Es decir, la política ha dejado de pertenecer al IFE, y ahora voy con el IFE, sí, para que pase también de ser una cosa constitucional y todos seamos actores de la misma telenovela. Sí. Esa telenovela deportiva que se llama Elecciones y Fe se ve fortalecida por noticias al revés. Fíjense ustedes lo que acontece en México. Sale un hipotético borracho actor y lanza una tesis de expulsión de algo interior que te causa daño. Ah, sí, sí. Sí, pero eso tiene más que ver desde un punto de vista psicoanalítico. Fíjate tú, yo le llamaría perversidad. ¿Quién sabe el doctor Lara Peinado cómo le puede llamar a eso? Yo detecto que dentro del mexicano algo nos causa, como diría Emilio, el de Guadalajara, algo me causa asquito. Coño, perdonen la vulgaridad, ya desayunaron, ¿verdad? Ya. Estoy que vomito. Lo que acontece resulta vomitivo en ciertos aspectos. No es que sea yo pesimista, pero un pleito en la cúpula del poder por corrupción, X cantidad de muertos en el pasaje Veracruz, la captura de secuestradores que ejecutaban este crimen en la mañana y en la tarde eran policías. Todo eso que te da asquito no. Genera un estado de alteración terrible que somatizamos con diversas enfermedades. Algunos nos da asco, dolor del trigémino, úlcera estomacal, malestar. Perdonen si resulta pesimista, es lo que pienso y puedo, y cuánto diera yo por equivocarme. Pero entonces llega alguien que dice, ay, fíjate que hay que hacer físico lo que el mexicano dentro de sí tiene como espiritual. ¿Qué quieres decir, cuatito? Esa agencia de publicidad en la que trabaja a Dillon Cousin, trae métodos muy modernos. Sí, hacer real algo de manera, te lo voy a poner con un ejemplo. Dice un ejecutivo de la agencia de publicidad. Avance siglo 3000. Muy avanzada, ¿eh? La pinche agencia. Bueno, sí. Entonces dice, fíjate que en Japón todo el mundo odia al jefe porque los hace trabajar mucho. ¿Sabes cómo arreglaron ese odio al jefe y ahora se lleva muy bien? No sé cómo. Hicieron un monigote del jefe. Al salir todos los empleados, agarraban a patadas, escupían y le daban de palos al monigote del jefe. Y pues todos se calmaban y ya se agachaban y seguían trabajando. Ah, pues son japoneses, esos cuates hacían. No. Dice algo, no es cierto. Eso sí es cierto, porque históricamente eso pasó. ¿Dónde pasó tú? Pues yo como historiador, dice el señor licenciado historiador, eso se hacía en Veracruz. No, eso no se hacía en Veracruz. Eso se sigue haciendo a lo mejor. No, se hacía en Veracruz. Y el hecho de esta acción psicoanalítica que los especialistas, el doctor Lara Peinado, no me dejará mentir, es bifurcar, hacer que una acción encuentre satisfacción sin causar los daños perversos o terribles que podría tener en Veracruz. El dueño de la hacienda, todos los Aldaña, todos los Hernández, todos los esclavos que tenía estaban que se los cargaba la madre contra el dueño, obvio. Sí. Pero el dueño comía muy bien en su hacienda, tenía su mujer, sus hijas, las criadas ahí, que así se llamaban entonces, al servicio en todos los sentidos, también en ese, del patrón. Y los esclavos bien prietos, bien morenos, bien fregados. Entonces, un buen día, el día 2 de la Candelaria, para que unieran a la Virgen, les daba alcohol que se parecía y era fuerte como los toritos que ellos cuidaban y tenían que cuidar. se llaman los toritos, y le daban alcohol y le regalaban un toro para que lo mataran a palos. Los indígenas, mis abuelos, ¿mataban al toro? No, estaban matando a su patrón. Estaban diciendo, guácala con el patrón, vamos a matarlo, voy a sacar lo que me hace daño, me voy a emborrachar y me voy a comer los pedazos de mi patrón de carne, salvajismo puro. Y seguían trabajando un año más. Por eso la televisión inventa que usted físicamente diga, guácala, y ya con eso se calma. Es una tesis. Pero dime si no es cierto. Cuando a mí llegaba Zaya Michan y el doctor, ¿cómo se llamaba? Estrada, el gurú. Sí. Espero que viva el doctor Estrada, no lo sé. Y Chaya y todos esos, así, íngate, haz oración, medita, muévete así y haz... Ay, no puedo, pero es que no tengo nada que... No estoy inconforme, fíjate, no tengo nada. No traes nada adentro. No traes nada adentro. Bueno, no, mi terapia es mi terapia. Todos los días digo lo que traigo. Fíjate como si es cierto. Sí. Te paso, me acompañas. No, la verdad sí. Sí, así es. Sacar algo que tenés dentro. Entonces, ese... ¿Cómo es el chakra? ¿Cómo se llama los chakras? El yoga y todo esto. Espiritual y la mente y el corazón y el centro nodal de la barriga o el píloro o los puntos energéticos y no sé qué tanta. Madre, bueno. Y haces así, todo para aliviar. Es decir, es una medida tranquilizadora para que usted no se vaya a enojar, no vaya a hacer desmanes y siga así. Todo esto se es concomitante, es decir, lo asocio. Sí, porque se confabula suena como delictivo, ¿no? Suena como delictivo, sí, entonces, sí. Corrijo. Sí. En una no insistente, pero muy puntual apreciación presidencial, que durante, yo podría asegurar que lo dijo, lo reiteró 4 veces, de que no va a haber estado de excepción, de que no va a haber toque de queda, eso entendí, de que a pesar de todo el desmán que tenemos en México y toda nuestra angustia, el gobierno no tomará una medida represiva para tranquilizar la situación. ¿Qué quiso decir? No lo sabemos. Yo no lo sé. ¿Por qué lo dijo 3 o 4 veces? Sí, voy a decir 3 para que no vaya yo a caer en una exageración, pero 3 veces sí lo reiteró. Es decir, tú reiterar es agarrar la jerga mojada y pasársela en la cara de la... restregar, ¿no? Restregar, restriegues, le restriegó, ¿no? Lo dices, y en su cara le restriegó que no le da dinero, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces nos restregó durante 3 veces que no habrá estado de excepción ni toque de queda. Sí. Lo dijo de manera que era no una jactancia, sino un aviso. Échate ese trompo en luña. ¿Qué quiero decir cuando digo algo que no entiendo? Es decir, tú puedes decir, oye, yo siempre he sido buena gente contigo. Sí. Y no voy a despedirte. Digamos que fuera tu patrón, que no es cierto, ni tengo ganas, bueno, o algo así. Y te lo digo otra vez, Pues como que ya está raro, ¿no? Como que ya se ha visto. Sí, me pones a pensar. Te pongo a pensar. Claro. Exactamente, eso es lo que sucede. Claro. Adelante, mi querida Betty. Oye, pues está difícil lo que estás diciendo. Pero verdad que estamos diciendo cosas que no dicen. A mí me preocupa mucho no entrar en la caterva, dijo, en la casa y la dijo, no, espérate, espérate. De todo lo que repiten los demás, ¿sí? No utilizar palabras que induzcan a pensar en una mención. Claro. Porque si dices la caterva, inmediatamente tienes que decir la caterva, dijo. Si dices la cáfila rige a un calificativo, la cáfila de otros cuates, ¿no? Entonces, no quiero entrar en la cáfila o en la caterva o en la macoya. Macoya, búscame macoya, por favor. Macoya debe decir también como cáfila, caterva, cauría. Claro. Cauría es de perros ladradores. Bueno. Pues, fíjate, Jorge, de todo esto. No, lamiscones. Adelante. Fíjate, qué puntual ha sido cuando hablas de todas aquellas situaciones que provocan que el ser humano, específicamente el mexicano, pueda desfogar todo lo que trae adentro, porque vaya que traemos conflictos existenciales y sobre todo de esta realidad en la que no hay trabajo y en la que hay violencia. Pero yo creo que lo previeron muy bien y desde hace muchos años, como tú dices, todo está ya establecido y el fútbol evidentemente que sirve para eso, las telenovelas evidentemente que sirven para eso porque exploran los sentimientos de las personas para que puedan sacar todo lo que traen. Y preocupa desde el punto de vista en que un gobernante pues nos está diciendo ciertas cosas o ciertas situaciones en las que a lo mejor se está desfogando o está diciendo aguas con esto, pero que a lo mejor pues van más allá y hay que estar atentos porque podemos estar en una situación verdaderamente conflictiva como en esto, ¿no? Del estado de excepción. Es preocupante, Jorge, muy preocupante. Sí, pero si lo dijo, ¿no? Lo dijo de una manera. En fin. No te escucho, Jorge. No, que sí es muy notorio. Debía examinar ese sí. Yo pienso que la información en México es de una incompletez. No. Hablemos bien. La información en México es convenencieramente incompleta. Sí. Y perversa y aviesamente sesgada. Ajá. Y no puedes lamentarte por la... Lo que pasa es que con información incompleta pues siempre va a haber dudas y siempre vas a tomar todo como algo trivial, algo como que no pasó y dejas pasar las cosas, no hay oportunidad de reflexión. Eso es un objetivo. Sí. El objetivo es trivializar. Claro. El objetivo es que no se tome tan a fondo y tan a pecho. Y esta es la realidad en el caso de lamentar, por ejemplo, la caída de la izquierda. Para mentarle la madre a la izquierda es ser un infecto derechista. Apúntale. ¿Por qué? Porque digo infecto porque hay quienes no lo son. ¿Está claro? Sí. Bueno, macoya es un conjunto de vástagos, flores o espigas que nacen de un mismo pie, conjunto de personas o cosas las cuales tienen a veces un sentido peyorativo. Una macoya, el término se usa mucho, lo usaba mi querido amigo de Monterrey, el del PUB, de la unificación del pendejo, ¿cómo se llamaba? Don Hermenegildo Torres, sí. Era una macoya, obviamente. Adelante, por favor. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760 y LADA sin costo 01800-581-8248. También puede ver el programa a través de Radio AMLO, www.radioamlo.tv. Y ya te estoy viendo, Jorge, ahí con la flor que ayer... La flor que todavía no se marchita es la... ¿Cómo se llama, Octavia? Magnolia. Magnolia de mi árbol, de magnolia de mi recámara. Estamos viendo y escuchando al tal Saldaña con Betty en Radio AMLO. Nos están viendo, fíjate. Miguel Magu, de San Luis Potosí. Saludo, Magu, a mis queridos amigos de San Luis Potosí. Saludos. En Puebla también. Oye, quiero hablar con el cuate de allá de Puebla, hombre, si no. ¿No te ha hablado? No, hombre. Qué cosas. Bueno, a ver, ¿Conoces a alguien que nos pueda introducir? No. Bueno, adelante, por favor. Oye, pues, ¿qué onda? Seguimos con el Vested y no, Felipe. No, faltan cosas. Falta algo más que te tengo que decir. Nomás deja que ordene mi mente en este momento. Porque Calderón dice, pues sí pacté con Elba, ¿y qué? ¿No? El problema de la maestra tiene una interpretación muy, muy elocuente. Ajá. El doctor. Espérate, ¿a cómo estamos hoy? Hoy es 7 de julio. Julio 7, pero sí. Yo tenía guardado mi... ¿Cómo se llama eso? Que guardé lo que me mandó el doctor, Lara. Ajá. Peinado. Lara Peinado habla del psicoanálisis en casos tan notorios de divergencia de conducta. Es muy complicado. De divergencia de conducta adulta que tiene su origen en desavenencias, en descontroles, en desfases, en desencuentros generados en la infancia. Entonces, él ve problemas y conflictos de la alta política de esta naturaleza originados desde la infancia. Es decir, si alguien tuvo problemas de relación infantil para acordar, no estamos hablando ni del bien ni del mal, que quizás sean capítulos que no tocan tanto al psicoanálisis. No sé exactamente si el psicoanálisis busca o la felicidad o el bien o las dos cosas, pero no importa. Lo que aquí señala y creo entender el doctor Lara Peinado es una disfunción en la vida infantil de los actores de un drama en el cual se impugnan cantidades demenciales del manejo de cosas que de por sí deberían de conducirse dentro del ámbito de la honestidad, ¿eh? Y que habla de una pareja. Ajá. Que se complementa en sí, lo cual no tiene nada que ver con el hecho texto erótico, ni mucho menos. Uh-huh. Es una pareja de carácter psicológico, casi me podría yo decir que, y todo este efecto de una deformación de cuando yo fui niño, uh-huh. Sí. Que algo estuvo mal encuadernado, conjuntado, que tuve inclinaciones u orientaciones de determinado ángulo, pues a lo mejor de grande me voy a juntar con alguien que tenga la misma patología. Uh-huh. Yo la palabra. Generalmente es lo que explican los psicólogos, ¿no? Te juntas con personas afines o que hacen algún clic contigo por algo. Patología, ¿sí? Sí. Sí, pues yo, dice, oye, ¿por qué estoy contigo si me haces daño? Porque tú eres igual. Oye, es que detecto que cuando te hago daño te ríes y te encanta. Ah, pues sadomasoquistas, hijo de tu madre. Sí. Todos los involucrados en dichas actuaciones evidencian una carencia infantil. Ajá. Derivada de funciones parentales fallidas. Y funciones parentales fallidas es no estuvieron bien educados. No, es que eso también no es imputable a los papás. Tú no sabes. Y cuando el papá se toma una copa y yo lo veo, yo voy a ser borracho. Uh-huh. Digo, puede ser, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Lo cual se viene por tierra. Porque yo desde que nací, creo que lo primero que vi fue el puro de mi papá. Fumando puro, porque él fumó puro toda su vida. ¿Y si te no ocasionaba algo? Mi madre nunca pudo fumarme un puro. No, en mi vida nunca había fumado un puro. Por ejemplo... Fíjate cómo ahí si la regó el psicoanálisis. Por ejemplo, si los maestros son corruptos, los niños, alumnos, los alumnos también. Pues sí, yo no sé. A ver, espérate. No, pues entonces todos los maestros son corruptos porque el país en sí. Sí. Una de las proposiciones que yo hago... El mexicano nace corrupto. El mexicano no nace homosexual, se hace homosexual. Ajá. Por una parte. Por otro lado, el mexicano es corrupto, nace corrupto o se vuelve corrupto en el ambiente en el que vive. Sí. De todas maneras, Juan, te llamas. Sí, sí. De todas maneras, ambas cosas. Ambas dos cosas, como diría Fox, existen, ¿no? Sí. Bueno, dice, ante la carencia infantil, ante la precariedad emocional derivada de funciones parentales fallidas, ante un vacío educacional del padre y la madre, buscan sustituirlo con figuras que calmen las ansias y las deficiencias, debo entender, que hubo en esa educación. Una fallida función que se repite, desde luego, en una fallida función materna. Sí. Bueno. Sí, te escucho, Jorge. Ah, como que hubo una llamada telefónica que entró. Uh-huh. Entonces, pensemos, pues, que hay quien piensa, que hay quien piensa, efectivamente, que todo esto es efecto de una educación infantil defectuosa. Es evidente que el mexicano tiene esa doble personalidad, yo creo que todo el humano, en el cual tenemos un contacto con lo corrupto. Hay países en los que se desarrolla de una manera exponencial, terrible, y se convierte en un modus vivendi, y hay países donde es la excepción. Ayer, por ejemplo, un locutor con muy poca, bueno, ahorita te voy a decir, decía, es que los problemas que se confrontan en la democracia, está hablando de lo mismo, de la futbolización de la política en la actualidad, y entonces de alguna manera referencial, sesgada y de razón, dice, claro, en Costa Rica y en México, cuando la democracia y tal y tal, haciendo un paralelo entre el concepto de democracia de Costa Rica y de México. Para quienes tenemos un poquitito la noción de lo que es Costa Rica, yo he estado allá, yo conocí a Figueres, nos damos cuenta que, en honor a la verdad, Costa Rica está a años luz de México en el concepto democrático. Es decir, somos pésimos alumnos democráticos y Costa Rica nos avanza muchísimo en la idea, en el concepto, en la cultura democrática. Y el locutor con mala leche lo hace, es para decirle al mexicano de una manera televisiva, esto que tiene es la democracia, sí, como el otro desventurado viejo viejo asqueroso que dice en el programa de no me acuerdo de quién, si de Joaquín o de alguien, ay, tienen que saber que la democracia es cara. Mm. Es cara porque es es decir, la democracia, al ser cara, se vuelve una democracia corrupta. Hey. Apúntale. Mm-hmm. La democracia cara de México es una democracia per se corrupta. Porque la democracia no tiene que ser ni cara ni barata. Tiene que ser. Es como si lo caballeroso cuesta caro, como si el honor está al alza en la bolsa de valores, sí, que ni existiría en este caso. Bueno, es una consideración que además salió ahorita. Adelante, Betty. Oye, todo esto a propósito de qué estábamos hablando. No, de la comunicación que hay en los locutores al decir una cosa sesgada, esa de que se comparó a dos países que no son comparables democráticamente hablando. En Costa Rica hay una historia, un interés. Por ejemplo, el siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia. Es un hecho en México. Sí. Y el siglo pasado hubo excepcionales demostraciones democráticas en Costa Rica. Y por ahí te puedo decir, por el hecho de que un país no tenga ejército, habla evidentemente de un concepto de valores diferente. Sí. La guerra no es primordial. No es primordial ni necesario. Uh-huh. Y las dos cosas, para donde las veas, son dignas de quedarse con la boca abierta. Ay, contra mañana, a ver cómo está. Fíjate. Como decían por ahí, ¿no? Habría que tener una empresa petrolera como la brasileña, pues habría que tener un presidente como el de Brasil, ¿no? También, el concepto, Brasil es un país que también hay corrupción, pero evidentemente todo está en los grados. Claro. ¿Me explico? Sí. Como la coquetería femenina, que puede ser algo delicioso, pero la exageración se convierte en una actriz, o sea. Bueno, adelante. Pausa, regresamos, Jorge. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Nos llama la señora Rosario Martínez de Tuxpan. Dice: señor Saldaña, por favor, ayúdenos a los que estamos afectados por las inundaciones por el Pánuco. Es usted nuestro paisano, ojalá que nos pueda echar una ayuda. Oye, pero no te dice como qué o qué. Pues qué, no. Qué barbaridad. Pues aquí dicen que todo estaba el consabido bajo control, pero vamos a preguntar. Voy a ver si aquí en el periódico dice algo. A ver, pero voy a ver aquí en noticias este cuate que se llama El Calor Político, que suele el tiempo a tiempo debe lograrse el retiro digno para magistrados, no es otra cosa. Cerrada la circulación Jalapa Coatepec vía Briones. Bueno, es un camino viejo a Coatepec que está cerrado porque debe haber desbordado el río. Carretera Coatepec con líneas instalaciones del UBI. Solo pasan por Nueva Alianza, no recibe. No, ¿qué pasó? Nueva Alianza es otra cosa. Temen que colapse el puente Camacho que une Santiago, Tuxtla e Isla. ¿De dónde es la llamada? De Tuxpan, Jorge, y del Pánuco. Tuxpan y Pánuco, si usted está oyendo y está en el internet, búsquele unas noticias que salen un poquito así, y hay que decirle al señor que le meta más candela para que sean más rápidas las informaciones, porque están renovando el periódico todo el tiempo en internet. Se llama El Calor Político, es uno. Gobernantes es otro. Hay varios. A ver, ¿cómo se llama el periódico del señor Nemi Div? Internoticias o no sé qué. Pregunten cómo se llama el periódico de Nemi, pero apúrate. Tiene otro periódico donde salen las noticias, conforme llegan las van dando, y si no en Twitter. Pero pues no sé, ojalá no se desborde el río, ¿verdad? Porque entonces sería de la fregada. Parece que sí se desbordó en cierta parte, Jorge. Parece que sí. Bueno, nos dicen, el PRI no ganó, pues de 3 millones de votos, más de 2.5 fueron comprados por el PRI, dice, por Encinas votamos 1 millón por convicción. También la señora Mariana Hernández de Magdalena Contreras está bien enojada, Jorge. Dice, ¿por qué se la pasan insultando a la gente? ¿Por qué se la pasan diciendo que la gente es ignorante por ver fútbol y por ver la televisión? Diario hablan de lo mismo. Si quieren que la gente lo siga escuchando, no se burlen de la gente. Primero, una cosa es hacerle una agresión a la gente y otra cosa es burlarse. Doña, no nos hemos burlado. Decir una verdad es una cosa y burlarse es otra. Éjele, tiene las patas muy grandes, éjele. No me estoy burlando, no. Y digo que es ignorante, no es imputable ni a usted. Usted, ni a mí, ni a mi amiga, ni a mi amigo. Tenemos 50 años de estar siendo educados para ser unos completos ignorantes. Dígame usted qué le ha enseñado la televisión en el último mes, qué ha aprendido a comprar un aparato donde usted hace longaniza. Eso no es aprender, eso es venderle. Que ha aprendido a untarse una mugre para adelgazar, que no adelgaza, eso no es enseñarle. Generalmente la televisión no enseña, vende. Para que usted compre, necesita que usted sea tonto. Por eso lo vamos nada más a divertir, pero no enseñar. Sí, no, digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera y no estamos insultando. No pueden, yo te aseguro que no se puede. Y no estamos insultando a nadie, simplemente que examine no, qué es lo que le da oye, la televisión. No, si ella lo piensa. No, pero el asunto está en que la fuerza televisiva es tan grande que no deja espacio para la libertad. Yo no tengo libertad. Me coartan mi libertad de escoger mi música. Me imponen la alimentación que debo tomar, la forma en que debo hablar, el modismo en el que debo decir las cosas, el modo de decir. Hoy, por ejemplo, el día de mi santo es el 1 de mayo. Y no, pero es que mi papá decía el día primero de mayo. Sí, pero ahora ya no. ¿Y qué día cae? En miércoles de rompesemanas. Coño, ¿qué cosa soy? Señora, nos están transformando. Piénsele. Opóngase. Voy a decir para calmarme. ¡Fua! ¿Por qué? Porque me lo impuso la televisión. ¿La televisión? Esclavizante. Y a cambio, no me ha dado nada más que la posibilidad de hacerme un comprador compulsivo. ¡Ajúa! Jorge Notipoema. ¿Ya está? Sí. Ahí está, ya está. Pues qué, ¿en qué quedamos, Julio? ¿Qué estamos? 7 de julio. ¿Cuánto el 7 de julio, San Fermín? Ven para acá, niña. Hoy es San Fermín, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estará? 7 de junio, julio 4. 7 de junio, julio 5. Julio. A ver si está aquí. Ya no está. Ya no está. En la página de Notipoemas, ya no lo supo buscar. Tenemos un minuto más, Jorge. A ver, dime ahí si está... En Notipoemas no lo tengo, Jorge. Ah, no, sí, en Notipoemas, ahí está. Ajá. ¿Junio qué? Junio 7. Ahí está, mira. Si aquí estaba, no estaba aquí. No, hombre, hay que ponerle Notipoemas. Busca notipoemas.com. Sí. ¿Dónde está Google? ¿No hay Google? ¿Dónde está Google? No. A ver si ya lo puso. Sí, ya lo puso el señor pastor, ¿cómo no? ¿Ya lo tienes, Jorge? Ya aquí está. Bueno. ¿Tú me dices cuándo deba yo ponerlo? Ya. ¿Dónde está? Pero si es que esta madre dice que... Perdón por lo de vulgaridad, pero dice aquí... Ya está a la 1, a las 2 y a las 3. Está muy bien cantar a la esperanza y decir que seguimos avanzando, que el camino que vamos caminando nos conduce a la paz y a la bonanza. Debemos aplaudir cuando se avanza. Vivimos con el Dios liberalismo, pero no está blindado el optimismo y es por eso que el ánimo se cansa. México entre la falta y el exceso, luchando contra el dolo y en la tranza, el deseo de poder que tiene preso al político sátrapa y avieso que mezcla sin pudor y sin tardanza a la prosperidad y retroceso. Adelante, Betty. Gracias, Jorge. Hasta mañana.